Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. De esta manera, nosotros saludamos a todas las personas que ya se conectan con la señal de 100.9 FM y los 940M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Les damos la cordial bienvenida a su informativo Zona Cultura. Arrancamos cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 2 minutos. Una mañana, como siempre, fría en la capital de los ecuatorianos, pero con el sol que empieza ya a abrirse en el horizonte, en el cielo capitalino. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura en este miércoles, ya el ombligo de la semana. Estamos ya a mitad de la semana, de la primera del mes de febrero, un mes que tendrá algunas novedades y que, bueno, precisamente en esta mañana hay algunas novedades que tenemos que compartirlas. Conocemos de a poco que el paciente chino que se encontraba en la casa de salud acá de nuestra capital ha sido ya descartado con el diagnóstico de coronavirus, no padece esa enfermedad. Además de eso, también en Viena ya se están desarrollando algunos mecanismos y protocolos para el desarrollo de esta vacuna, así que parece al menos que podremos ver ya, se empieza a ver ya la luz al final del túnel de esta penosa situación que ha llamado mucho la atención en todo el mundo. ¿Qué dices, Andrés? Sí, la verdad, en noticias salió que en Tailandia ya habían descubierto o curado una persona de 70 años de nacionalidad china con fármacos contra el VIH y fármacos contra una gripe normal. Y en el mismo epicentro de esta situación en China se están tratándolo con medicina tradicional. Al parecer, parece que ya se empieza a ver la luz al final del túnel de este tipo de enfermedad. Son las 7 de la mañana y 3 minutos. Les recordamos que hoy no circula, está ya habilitado. Es para los automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Tenga en cuenta eso, por favor, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Adicional a esto, vamos a compartir con ustedes el plan de movilidad que se encuentra desarrollándose en el Centro Histórico de Quito. Debido a trabajos de la calle Benalcázar, las personas que quieran circular de norte a sur por el casco colonial tendrán que hacerlo por la calle Benalcázar, y los que quieran pasar de sur a norte tendrán que tomar la avenida 5 de junio, Venezuela, bajar por la Bolívar y continuar por la calle Flores. Hay los tramos peatonalizados del sector, como corresponde, a la calle García Moreno, Sucre, Venezuela, Chile. En fin, eso es el perímetro de la aplicación. Los trabajos del metro se encuentran en la calle Benalcázar, entre el tramo de Bolívar y Sucre, y más al lado occidental. Para las personas que vayan a cruzar de sur a norte, pueden hacerlo por la calle Imbabura y de norte a sur por la calle Chimborazo. El Ocu 911 nos comenta que las vías parcialmente habilitadas son la Yede Narupa y Yede Baeza, que están en los siguientes horarios. Está habilitada de 6 a 8 de la mañana, cerrada por trabajos de 8 a 4 de la tarde, habilitada de 4 a 6 de la tarde y cerrada de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Esto nos comenta el Ecu 911 en esta mañana. Y en cuanto al pronóstico del tiempo, para el día de hoy tendremos radiación entre moderado y extremadamente alto, esto en la parte interandina, de 6 a 13 puntos, en el litoral de 5 a 9 puntos, Amazonía de 5 a 10 puntos y finalmente en la región insular de 7 a 8 puntos. Eso es la información que le podemos presentar en cuanto se refiere al pronóstico del tiempo, que es lo que hasta el momento tenemos de el INAMI. Con el transcurso de del informativo, ya le estaremos ampliando más información. 7:06 a.m, tiempo ya para conocer lo preparado para esta jornada informativa. Titulares en Zona Cultura. Este 5 de febrero se conmemora el Día de la Dignidad Nacional en el país, además de recordar a grandes personajes, entre ellos a Charles Chaplin. Plan de lectura José de la Cuadra está en búsqueda de su nuevo gerente. Azuay te espera para celebrar el Carnaval Sin Fronteras 2020. Toda la agenda le estaremos contando aquí. Fiesta de la Santísima Virgen de Cantón Huaca de la provincia de Carchiot obtuvo la certificación del Patrimonio Cultural del Ecuador. Microdocumentales Voces de Octubre de los estudiantes de la Universidad Central se presentó ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Festival de Cine Habitante Ciudad de Arquitectura e Innovación se presentó en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Y en nuestro recorrido por la capital y sus propuestas de arte y cultura, le contamos sobre un recorrido nocturno que le puede llevar a conocer los rincones más escondidos del Machángara. Se viene el segundo Festival Mariano de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estaremos hablando también sobre el lanzamiento del disco del grupo Los Corazas, que se presentará en la Casa de la Música. El legado artístico de Eduardo Kigman está presente en el Centro Cultural Metropolitano. Y en el ámbito internacional estaremos contando sobre la obra con la cual Gabriel García Márquez regresa a la opinión pública y es un trabajo literario que va a saltar a la pantalla. La literatura contemporánea está de luto debido al fallecimiento de George Steiner. En nuestro espacio de opinión y entrevista hoy tenemos diferentes invitados. Les vamos a contar que estaremos hablando de teatro, de ballet y también de música. Pues arrancaremos desde las 8 de la mañana junto a Daniela Quelal y Daniela Estrella para hablar sobre la obra Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas, que está presente en el Teatro Charlotte. El Ballet Nacional de Ecuador y la Orquesta Sinfónica Nacional presentan Copelia, una puesta en escena del ballet clásico que se ofrecerá este viernes 7 de febrero a las 7:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sonoridades precolombinas, así se denomina el concierto que presentará el taller La Bola en la Casa de la Música, y en esta jornada estaremos conociendo detalles sobre esa propuesta intrigante tal vez para conocer cómo eran esos sonidos antes de la época de la conquista. Ahí lo tienen, amigos, esa es la propuesta informativa en esta mañana, 7:09 a.m, arrancamos ya con nuestra jornada. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 5 de febrero se conmemora el Día de la Dignidad Nacional en el país, fecha que enaltece la unión de los ecuatorianos. Además, se recuerda al cómico más popular del cine y uno de los artistas más geniales e importantes de toda la historia del séptimo arte. Se trata de Charles Chaplin. El 5 de febrero de 1997, el pueblo de Quito y otras ciudades del país salieron a las calles, plazas y caminos para condenar la corrupción, el insulto, la vulgaridad y la calumnia, para expresar su voluntad de cambiar la corrupta política que hizo posible que un gobierno descalificado y despótico degradara al país. Dice, Por consideraciones, la Asamblea de la Ciudad de Quito y su presidente Yamil Maguad, alcalde metropolitano, junto a numerosos representantes, resolvió declarar, mediante manifiesto, la vigencia del 5 de febrero como Día de la Dignidad Nacional. Mi barrio y mi ciudad presente, Galápagos, costa, sierra y oriente. En el ámbito internacional, en 1933, se estrenó en Estados Unidos el clásico de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. La película es un fiel reflejo de las condiciones desesperadas a las que se enfrentaba un trabajador de la clase obrera durante la Gran Depresión. En 2014 se publica Food Like, única novela de Charles Chaplin, que inspiró Candilejas. Se publica por primera vez más de 60 años después de que el actor y director de cine británico le escribiera en 1948. Las distintas partes de la obra en forma de manuscritos y guiones mecanográficos permanecían en los archivos de Chaplin de la Cinemateca de Bolonia en Italia, encargada de digitalizar todos los trabajos del cineasta, y que ahora publica esta novela. Compuesta por 34.000 palabras, Food Like ha sido reconstruida por el biógrafo de Charlotte, David Robinson, que lo ha incluido en el libro El Mundo de Candilejas. Chaplin escribió esta única novela en 1948, 4 años antes de la película, y antes de verse obligado a abandonar Estados Unidos, a principios de los años 50, por la implacable persecución de Edgar Hoover, el que era director de la Oficina Federal de Investigación por considerarle simpatizante comunista. Según detalles divulgados en Londres por el biógrafo, la historia cuenta con personajes similares a los de Candilejas, el cómico alcohólico y mayor de edad, Calvero Chaplin, la bailarina Teresa, a la que la salva del suicidio. Una de las directoras de los archivos Chaplin en Bolonia, Cecilia Cenciarelli, ha declarado al diario The Guardian que la novela es la historia de un cómico que ha perdido contacto con su público, que tiene pesadillas y está desencantando su carrera. Así las emociones de Chaplin por aquel entonces pueden apreciarse en el libro, en las palabras de Calvero. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:13 a.m. ¿Qué te parece, Andrés? Y vamos a conocer la información que nos ofrece el Ecuador en cuanto a arte y cultura. Tras la repentina salida de la escritora María Fernanda Ampuero de la gerencia del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, el Ministerio de Cultura y Patrimonio está en búsqueda de su nuevo titular. Hasta finales del mes de enero, un Twitter de María Fernanda Ampuero, entonces gerente del Plan de Libro y la Lectura José de la Cuadra, puso fin a su gestión. El comunicado señalaba: queridas, queridos, hasta finales de esta semana soy parte del Ministerio de Cultura. Ha sido una experiencia enriquecedora, pero vuelvo a la escritura. Me llevo la alegría del equipo del Plan de Libro, amigos y amigas para siempre. Gracias a quienes creyeron en mí. La noticia, quizás para unos anunciada y para otros una sorpresa, genera inquietudes en el sector cultural. Frente a este escenario, el Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta una convocatoria abierta para el proceso de selección del gerente del Plan de Libro y la Lectura José de la Cuadra. El perfil que demanda es experiencia en actividades de fomento de la lectura, capacidad de gestión y articulación interinstitucional. La selección la realizará con ayuda de un comité interinstitucional conformado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Ministerio de Educación. Las o los postulantes podrán aplicar hasta el 10 de febrero, remitiendo su hoja de vida con los respectivos respaldos y motivación de interés al correo electrónico talentohumano@culturaypatrimonio.gov.es. María Fernanda Ampuero estuvo cerca de 6 meses en la gerencia del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra. llegó con la designación de Juan Fernando Velasco como ministro de Cultura y Patrimonio, y de ese tiempo acá llevó adelante el desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Quito, pese a la paralización nacional del mes de octubre que por poco cancela el evento. Entre los planes que tenía previsto desarrollar esta dependencia, podemos mencionar la presentación de los resultados de un estudio actual sobre el consumo de sobre el consumo literario de los ecuatorianos. De la mañana con 16 minutos. Varias actividades artísticas, culturales y musicales te esperan en el Carnaval Sin Fronteras 2020. Los 15 cantones de la provincia de Azuay ofrecen una gente entretenida, con la que se busca rescatar las costumbres y tradiciones que identifican a estos destinos del Ecuador. Del 21 al 25 de febrero, los carnavaleros disfrutarán de varias actividades vinculadas a las tradiciones milenarias del juego del carnaval, como el Jueves de Compadres en Cuenca, el Carnaval del Río Paute en Paute, el Carnaval de Candonga en Chordelec, el Carnaval de las Playas de Xingate en Sixic y el Carnaval del Río de Santa Bárbara en Gualaceo. María Eulalia Mora, coordinadora zonal 6 del Ministerio de Turismo, recalca que además de los carnavales definidos en los cantones, existen otras alternativas como los complejos de aguas termales, cascadas, piscinas y ríos, espacios accesibles que reactivan la economía y el turismo de la Azuay. Por su parte, el gobernador de la Azuay, Javier Martínez, anunció que este año Cuenca tendrá un gran show musical para celebrar esta colorida tradición con la presentación exclusiva de la renombrada Orquesta Sonora Dinamita, completamente gratis, a ser el 21 de febrero. En todos los cantones de la Azuay se disfrutará de la presentación musical, con artistas como Don Merdardo y sus Player, Audi, Los Kayak, Los Iracundos, Adolescentes, Punto Blanco, Jonathan Luna, Orquesta Café Colao, Grupo Tres Dedos, Los Gigantes del Vallenato, Orquesta Tumba 3 y La Esperanza presentación. La esperada presentación de Sebastián Yatra en el Cantón Paute. Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, recalcó que el Carnaval Sin Fronteras 2020 fortalecerá la unión en la provincia. Además, señaló que la actividad se replicará en Cañar y Morona, Santiago, que contará con agendas propias y costumbres que los identifican. La agenda Carnaval Sin Fronteras 2020 estará influenciada por padrinos honoríficos, los reconocidos periodistas Iván Rodríguez de Radio La Voz de Tomebamba y el corresponsal de Teleamazonas Germán Piedra, periodista y presentador de Radio Super 9.49 FM, y Karina Coronel, periodista y presentadora de Univisión TV. Los carnavales en la región andina se caracterizan por las fiestas alegres y coloridas, con personajes ancestrales, bailes folclóricos, bandas de pueblo, espuma, confeti y harina. Además, son una estupenda oportunidad para saborear la gastronomía típica, disfrutar de los shows artísticos y encuentros en casas familiares. Fuente: Ministerio de Turismo. En la casa. Vamos ya con el segmento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La tarde de este martes 4, la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió a un grupo de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, quienes presentaron la muestra Microdocumentales sobre el paro nacional del año pasado, Voces de Octubre. Retrata momentos de rabia, esperanza y mucha fuerza. Thank you. Varios de nuestros estudiantes, salieron al paro por su propia iniciativa como comunicadores, con un celular a cubrir el paro. Y entonces cuando terminaron estas jornadas de octubre y nos volvimos a ver en clases, estuvimos conversando sobre las experiencias que habíamos tenido de cobertura, sobre todo lo que habíamos visto, todo lo que habíamos sentido durante el paro. Y entonces un poco planteamos colectivamente la posibilidad de recoger esas experiencias en unos microdocumentales, en unas historias de vida. Y así lo detalla para nuestros micrófonos Gerardo Merino, docente de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación Social, al evento que presentaron la noche de ayer, en conjunto con sus estudiantes, con Cine para la Gente. Precisamente, la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la presentación de Voces de Octubre, una muestra de microdocumentales sobre el paro nacional suscitado en octubre del 2019. Este trabajo fue realizado por los y las estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Los microdocumentales narran historias de vida de manifestantes, estudiantes, paramédicos, choferes y otros actores sociales que participaron en las jornadas de manifestaciones de octubre de 2019. Se busca aportar a la memoria colectiva sobre 11 días que marcaron y seguirán marcando la vida social y política del país. Son un ejercicio de clases, un ejercicio académico, pero creo que también nos permiten dialogar con la sociedad en torno a este hecho que yo creo que fue muy, muy importante para todo el país. Yo creo que ha sido como el sueño de hacer algo, el sueño de dejar memoria, el sueño de contar una historia. Para mí es la esencia de la comunicación, escuchar a los actores sociales en sus vivencias y luego transmitir esas vivencias por medio de unas historias audiovisuales. Como contextos de ideas principales de esta temática, sus principales personeros destacan la fuerza, dolor, rabia y esperanza, como las emociones que muestran los protagonistas dentro de estos microdocumentales. Uno de los casos es el de Joy Soto, estudiante de sociología, quien sintió la necesidad y responsabilidad de ayudar como paramédico durante estas manifestaciones. Dolores Cruz es un personaje icónico de la Plaza del Teatro, o el de John Ortiz, un chofer de la Cooperativa de Transporte Urbano San Cristóbal, quien narró para el público el cómo luchó por el bienestar de sus compañeros de profesión. Diana Carrera, coordinadora de este evento, destaca cómo nace el trabajo de sus compañeros, que tienen como base el haber participado en las protestas de octubre de 2019, realizando una labor periodística. Este evento trata de la recopilación de 12 productos de nuestra clase. Eso nace como una actividad en clase, del sexto A y sexto C. Entonces estos son cortos que lo hicimos realmente con mucho cariño y que nos dimos cuenta de la importancia que es recopilar la historia y recopilar la memoria que se perdió en el paro. Muchas historias no se contaron. O sea, estamos participando unos 12 grupos conformados por 3 personas. Somos bastantes personas que estamos en este proyecto. Otro ejemplo dentro de estas historias es el de Blanca Pastuña. Ella presenta la otra faceta del paro nacional, mostrando el punto de vista de la juventud indígena bajo criterios de diferentes estudiantes que salieron a las calles a manifestarse. Fue un intenso trabajo de recopilación de imágenes, textos y audios para desarrollar esta temática sobre el paro nacional 2019. Mi nombre es John Sebastián Campoverde. La realización del corto fue un trabajo en equipo. Tuvimos conformamos el grupo 4 personas, de las cuales 2 se encargaron de realizar la investigación, que fueron mis 2 compañeras, Michelle González y Lizeth Aymacaña. Entonces ellas, una vez que encontraron el actor perfecto, dijimos ya de una, vamos a ver cómo armamos este corto, qué experiencias fue la que tuvo. Los sectores sociales, los estudiantes y todos quienes participaron en estas jornadas junto a la movilización indígena están presentes en estos microdocumentales. Se realiza un recuento de todo lo ocurrido en este paro nacional con una aspiración, según sus principales personeros, de que Voces de Octubre llegue a la sociedad ecuatoriana y jamás lo olvide. Me llamo Diana Rosado y como un comentario les podría dar que me pareció muy importante que hayan recogido las memorias, las vivencias que cada persona tuvo, porque cada actor social tuvo una vivencia diferente, emociones encontradas. En algunos microdocumentales se evidencia, en el que yo participé hasta lloré. Y de esta forma vivimos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la tarde y noche de este martes 4 de febrero, el evento de presentación de microdocumentales Voces de Octubre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 25 minutos. Con gran éxito arrancó anoche en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura la muestra Habitante. Esta es una nueva muestra cinematográfica que propone la exhibición de películas de alta calidad sobre ciudad, arquitectura, innovación, creatividad y el ingenio del cine están presentes en estas muestras. Yo soy Pedro Arellana, soy parte del equipo de la primera edición, bueno, la edición número cero del Festival Habitante, que es un festival de cine, arquitectura y ciudad. Y la voluntad del festival es un poco unir esas tres temáticas y esas tres disciplinas para poder abarcar un público amplio y que esos temas se puedan discutir en comunidad. Y con este festival arranca oficialmente las jornadas de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, correspondientes al mes de febrero. Las jornadas, denominadas Habitantes, son una muestra cinematográfica que propone la exhibición de películas de alta calidad sobre ciudad y arquitectura. Se presentan actividades paralelas, convocatorias de cortometrajes y un concurso con el desarrollo de ideas. La primera jornada desarrollada este martes 4 de febrero tuvo la participación de la edición número 1 de Habitante. Se aperturó este festival con la película Antropocene de Human Epoch. Es un documental en el cual, narrado por Alicia Vikander, se realiza un viaje hacia 6 continentes y 20 países en donde se cuentan los efectos del ser humano en nuestro planeta. La película Antropoceno, la época humana, es una película de origen canadiense, es una colaboración entre gente del mundo del cine y gente del mundo de la fotografía, que investiga mucho sobre la situación actual del planeta y la intervención humana en el ciclo natural del planeta y de la humanidad. Entonces, Antropoceno básicamente es esa la definición, el momento actual del planeta en el que estamos, que ya se ve un poco sometido. Así lo destaca a nombre de la Cinemateca Nacional el concepto e idea que desarrollan ahora con este festival. Es un festival de cine, básicamente, pero que se piensa la ciudad y la arquitectura como espacio. Y también creo que es como el espacio como planeta, como tierra, donde estamos viviendo, qué hacemos, cómo construimos las casas, qué no hacemos con las casas, qué estamos haciendo con esta casa mayor que es nuestro planeta. Se plantea dentro del Festival Habitante y del primer film los estragos y consecuencias que tendrán los efectos que realiza el ser humano para el planeta. Esta es la tercera parte de una serie de colaboraciones de Manufactured Landscape entre Jennifer Baichat y Nicolas Pensier con el fotógrafo Edward Burstinsky. Y así ampliamos más las ideas, conceptos y criterios que nos presentan con este primer film. Bueno, yo soy Fernanda Schettini, trabajo en ERDC Arquitectos, que es un colectivo de arquitectura independiente. Organizamos, bueno, este festival junto con Catarina Mateus y con Pedro Orellana. Hemos estado involucrados en algunos proyectos, no solo arquitectónicos, sino también culturales. Nos llama la atención un poco democratizar la discusión en torno a la ciudad y a la arquitectura y tener como una narrativa un poco más accesible para un público variado. Entonces nos parece que el cine es como una buena narrativa para llegar a personas que no necesariamente sean arquitectos o urbanistas, sino como un público general. Es una idea innovadora, creativa y con planteamientos diversos que presenta la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un festival que se inaugura bajo otra temática. Habitante llega para todo el público en diferentes jornadas. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en las siguientes presentaciones de este festival en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella con diferente cartelera. Les invitamos a ser parte del festival. Vamos a estar del 4 al 9 acá en Quito, en la sala, acá en la Cinemateca, con unos conversatorios y también con funciones. Los conversatorios son gratuitos, las funciones tienen un costo de $3 y también vamos a estar en el 8:30 a lo largo de la semana. Hola, hay dos conversatorios interesantes. Creo que el de mañana es muy bueno, que es a las 6 de la tarde sobre el metro de Quito y cómo va ese proceso. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 30 minutos, vamos a hacer una pausa. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al regresar estaremos con más información. Recuerde que usted está en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver estaremos contándoles sobre lo que sucede en la capital del Ecuador en cuanto a arte y cultura. Hay recorridos muy curiosos que le van a llevar por el Machangar. Hablaremos del Festival Mariano y también sobre el nuevo disco de la agrupación Los Corazas. Eso es parte de lo que le vamos a presentar al volver de los mensajes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a conjuntos y agrupaciones corales a nivel nacional a postular en el Programa de Circulación de Obras Artísticas Telón 2020. ¿Tienes un coro y buscas un espacio para cantar? El ciclo de conciertos permanentes Prometeo a Capela esperan a las mejores agrupaciones corales del país. Además, graba un disco compilatorio y edita un libro de partituras. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelón.casadelacultura.gov.es hasta el 7 de febrero. Obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revelo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Así es, amigos, estamos de regreso ya con ustedes. Esperamos que tengan ya los mejores momentos de este miércoles 5 de febrero. Hay información que queremos compartirles de la institución, por supuesto, y se trata de las serpentinas de carnaval, danzantes de la mitad del mundo que ya regresan con su programación acá, a esta casa de puertas abiertas. Vamos a celebrar los carnavales en la Casa de la Cultura con alegres coreografías. Estas fiestas tradicionales del Ecuador y las provincias de Cañar, Chimborazo, Esmeraldas, Tungurahua y Imbabura se vivirán en el escenario del Teatro Demetrio Aguilera, Malta, este miércoles 5 de febrero a las 7 de la noche, con la entrada de $8. Danza nacionalista Saru y Manda presenta las tradiciones particulares del Ecuador con música, danzantes, serpentinas y sorpresas. Danzantes de la mitad del mundo es una producción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conjunto con cuatro de los elencos más representativos del folclore dancístico, como es el caso de la danza nacionalista Saru y Manda, Quitus, Calpañán y el ballet folclórico nacional Ñucanchi Alpa. Como les reiteramos, este es el primer evento que ellos realizan del año y se van durante todo el 2020. Estarán presentando coreografías en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas usted ya las puede adquirir en www.buenplan.com. También en las boleterías de la institución, las personas de la tercera edad con discapacidad y niños de hasta 10 años de edad reciben el descuento del 50%. Se puede obtener específicamente en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estos boletos para que pueda ingresar a este evento de alta calidad y también de carácter internacional. Puede también contactarse al teléfono 09 84 14 37 47. Le repetimos, 09 84 14 37 47, para obtener mayor información sobre estos recitales de danza que inician hoy y se van durante todo el 2020. Vamos a continuar con la información cuando ya son las 7:36. En Quito. 7:36. Este sábado 8 de febrero a las 11 de la noche se llevará a cabo un recorrido nocturno por la mansión, la industria ubicada junto al río Machangara al sur de la capital. A pesar del tiempo, Quito se ha posicionado como una ciudad con varios de los mejores paisajes de nuestro país. Esto le ha permitido atraer al turismo y fomentar el conocimiento del arte y de la cultura en los quiteños. Chirisique Quitur es un blog de turismo vivencial que invita a personas que quieren enriquecerse culturalmente a pasar una noche diferente, fomentando el turismo experimental, ayudando a valorar la historia que ha marcado a la ciudad a través de los siglos. Se han realizado varios recorridos por diferentes espacios del centro y sur de Quito, pasando por iglesias hasta el Panecillo y el cementerio. Esta vez la experiencia será aún más única y totalmente diferente en un recorrido nocturno por el río Machangara. Esta propuesta invita a conocer la historia de una antigua industria en un recorrido nocturno sensorial, donde se podrá experimentar varias emociones y también conocer acerca de la historia y de la cultura de nuestros espacios quiteños. Pasando por puentes de piedra, senderos inestables y con la expectativa al 100%, se vivirá una noche llena de misterio e intriga. Acompañado de varios guías, se podrá mirar de cerca un Quito antiguo y diferente. Este recorrido incluye seguridad privada, un recuerdo simbólico del evento y una agüita para que se le pasen los nervios después de vivir esta experiencia llena de adrenalina y miedo. El estudiante quiteño Daniel Ponce está entusiasmado por asistir a este evento y comenta que me parece una propuesta muy interesante, ya que de esa forma podemos conocer lugares antiguos, olvidados de la ciudad, pero igual monumentales, que se han encontrado abandonados a lo largo de muchos años, por lo que estas visitas guiadas, seguras, con expertos, podemos apreciar esos lugares de una forma segura, tranquila, incluso familiar. Y además del hecho de que sea un turismo tenebroso, con un enfoque al terror nocturno, me parece también interesante, como el mezclar estas dos temáticas, lo antiguo y y el misterio, y de esa forma conseguir una actividad muy entretenida para toda la familia o incluso para disfrutarla con amigos, por lo que estoy muy ansioso de poder ir a este evento. Esta clase de recorridos turísticos y experimentales son aptos para todas las edades, para así conocer al turismo vivencial como una experiencia que promueve la cultura de Quito. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doménica Pérez. Vamos con más información. La Casa de la Música presenta el concierto y lanzamiento del disco Los Corazas, 61 años de vida musical en el Ecuador. A continuación le contamos todos los detalles de esta agrupación. Los Corazas, la agrupación es representativa de la música típica ecuatoriana, con pensamiento indigenista, caracterizada por la sonoridad de sus flautas y su repertorio musical nativo andino. La nueva conformación del grupo Los Corazas integra antiguos y nuevos talentos que se fusionan con la música de los antiguos corazas, los rucus, de hace 61 años, la vieja sonoridad cuya vida ancestral prevalece al conjuro de los instrumentos de viento, percusión y cuerdas, invocando a los guerreros legendarios Los Corazas como metáforas del pentagrama musical tradicional del Ecuador. El maestro Marco Tulio Hidrobo fue el primer director del grupo imbabureño Los Corazas, formado en 1958. Grabó los discos de acetato Raza de Bronce en 1961 y Sol Aborigen de 1965. Junto a los músicos Bolívar Pollito Ortiz en la guitarra, Segundo Guaña en la segunda guitarra, Arturo Aguirre en el rondador, Arturo Men en la flauta y pingullo, Ángel Porras en los ritmos e Hidrobo en la flauta y pingullo. La iniciativa había sido del productor de discos Luis Aníbal Granja y en los 60 Carlos Bonilla fue otro de los que tomó la batuta de la agrupación, que entre 1964 y 1966 hizo una primera pausa en su recorrido. Mena y Aguirre recorrieron 13 países europeos en ese par de años, junto al elenco de un ballet gran colombiano. La desaparición de algunos de los integrantes en ese lapso hizo que el flautista original formara a sus hijos durante 3 años, hasta fines de los 60, para retomar su camino sonoro. Jorge en la guitarra, Manuel en la flauta y Ramiro en los ritmos viven una década de esplendor en la fiesta del Yamor y en todo el país, que fue interrumpida por viajes de algunos a Suiza. En 1983 se realiza la última grabación de Los Corazas en el Teatro Prometeo, en su aniversario 25. Pero estos músicos jamás dejaron los instrumentos, y en 2008, dos generaciones de ellos se presentaron en el Teatro Sucre para conmemorar medio siglo de su formación en Ecuador. Y por ello este 2020 conmemoran el concierto y lanzamiento de disco Los Corazas, el 7 de febrero a las 8 de la noche, en la Casa de la Música, calle Valderrama y avenida Mariana de Jesús. En el programa se contará con Los Corazas danzantes, el albazo alzando el pañuelo, el sanjuanito indicito de Púñaro, tonada Píllaro Viejo, el albazo mi dolor, la bomba Toro Barrosa, albazo mi panecillo querido, entre otras canciones más. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Siete de la mañana con 44 minutos. La Universidad Técnica Particular de Loja invita a todos los compositores iberoamericanos a participar con sus obras sinfónico-corales en honor a la Virgen María en el segundo Festival Mariano. La realización del segundo Festival Mariano tendrá por objetivo fomentar la práctica y la divulgación de la música sinfónico-coral, teniendo como tema y base central a la Virgen María, Madre de Jesucristo. Se llevará a cabo en la ciudad de Loja, en un espacio dispuesto para la creación inédita de compositores iberoamericanos. Además, se contará con la participación de distinguidos jueces que evaluarán el evento. Entre uno de los participantes en la sección de solistas está Jorge Puerta, tenor lírico, integrante del staff del Teatro Nacional Sucre. Su trayectoria le ha permitido participar en diversos festivales musicales en diferentes países. También se cuenta con la participación de Vanessa Valladares, como solista soprano, nacida en Loja, que actualmente forma parte del coro mixto de la ciudad de Quito, y también es docente de la cátedra de canto en el Conservatorio Mozart. Además, con estas creaciones inéditas se hará un aporte al repertorio de la música iberoamericana y a sus ritmos, uniendo la música con la fe religiosa, por lo que promete ser un evento de primer nivel en nuestro país. Para la radio de la Casa de la Cultura, Doménica Pérez. Estamos de regreso con más información para compartirles a ustedes que están en 100.9 FM y las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Alcaldía de Quito invitó a la ciudadanía el pasado lunes 3 de febrero a la inauguración de la exposición Eduardo Kingman, Visiones Íntimas del Ser. Esto en el Centro Cultural Metropolitano. Esta exhibición fue la primera del 2020 que se desarrolla como parte del proyecto Museo en Piezas. El lojano Eduardo Kingman Riofrío, conocido como el pintor de las manos, fue un dibujante, grabador y muralista ecuatoriano, considerado como uno de los maestros del expresionismo y el indigenismo ecuatoriano del siglo XX, junto a Osvaldo Guayasamín y Camilo Egas. Eduardo Kingman, reconocido como expresionista, tuvo un estilo único, iniciado en el realismo social que alcanzó una singularidad de trascendente expresividad con el tema de las manos. A mediados de 1940, decidió alejarse del indigenismo y evolucionó hacia un lenguaje propio, con una visión más humanista ligado a la religiosidad popular, con apego por relatar las ilusiones y los sentimientos, presentando una escena dramática. A base de lienzos y pinceles, coloreó la historia de su pueblo, pintó al indio como al mestizo, la angustia, la soledad, la tristeza, el amor maternal y la resignación con temáticas de la vida cotidiana. La muestra rindió un homenaje por el 107º aniversario del natalicio de Eduardo Kingman, ocurrido un 3 de febrero de 1913. La exposición estuvo compuesta por 10 obras, las cuales 2 son parte de la Reserva Alberto Mena Camaño y 8 son aportes de la Galería Kingman. Entre sus mejores obras se encuentran La Noche, que obtuvo el primer premio en el tercer concurso de Bellas Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1947, y Yo, el prójimo, ganadora del primer premio adquisición en la categoría Pintura del año 1959. Además, como parte de la inauguración, Soledad Kingman, hija del artista, desarrolló un diálogo abierto para conocer desde un plano más íntimo sobre su persona, su familia y trabajo. Él decía que su madre tenía manos grandes, mi padre también tenía unas manos muy grandes. Decía que es una parte muy expresiva del cuerpo, tal vez una de las más expresivas, y por eso él al deformar el cuerpo humano, porque no es que no podía hacerles pequeñas, sino que quería deformar, les daba ya mucha mayor expresión. Es un realismo social con una expresividad marcada en las manos y en la deformación del cuerpo en gran parte, ¿no? Dedicaba muchísimo tiempo de su vida a pintar, siempre todo era una permanente creación. Como hobbies podría ser que tenía la literatura, la música, especialmente. No podía ser una persona muy quieta o contemplativa, ¿no? Siempre estaba en este quehacer, en esta búsqueda artística. El proyecto Museo en Piezas busca poner en valor las obras de la Reserva Alberto Mena Camaño y busca generar relaciones directas entre el público y el patrimonio artístico de la ciudad. La exhibición estará abierta hasta el domingo 3 de mayo del 2020 en la Sala de Exposiciones Temporales 3 en el Centro Cultural Contemporáneo. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. En el mundo. 7:51 PM. Noticia de un secuestro, novela de García Márquez, llegará a la pantalla con la plataforma Amazon Prime. Amazon Prime prepara la serie Noticia de un secuestro basada en el libro homónimo del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. La propuesta parecería tratarse de una respuesta a Netflix, compañía líder de la reproducción de películas y series vía streaming, tras anunciar la realización de la serie 100 años de soledad. Noticia de un secuestro trae al presente los hechos de la Colombia de los últimos años del siglo XX, escenario marcado por la violencia y las ansias de poder del narcotráfico. La historia llegó a Márquez cuando la periodista Maruja Pachón y su esposo Alberto Villamizar le piden que escriba un libro referente al secuestro de Maruja que se realizó en 1990. Pero el libro no solo trata de Maruja, sino de 9 secuestrados más que, al igual que Maruja, fueron víctimas de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, Beatriz, hermana de Alberto Villamizar, las fallecidas Diana Turbay y Marina Montoya, Girovás, Pacho Santos y otros, son parte de esta historia que narra con detalle los días de cautiverio que sufrieron los secuestrados. La producción de la serie, que se emitirá en 6 capítulos cada uno con una hora de duración, será producida por Rodrigo García, el hijo del escritor colombiano. De esta manera, Amazon Prime se abre paso en la región haciendo frente a la competencia de Netflix. Amazon Prime también escogió Argentina y Chile, donde presentarán las series La Jauría, Colonia Dignidad y Lossi, el espía arrepentido. A la edad de 90 años del destacado crítico literario, ensayista y filósofo franco-estadounidense George Steiner, falleció el 3 de febrero de 2020 en su casa en Cambridge, Inglaterra. En los siguientes minutos conoceremos lo más revelante de su vida y exitosa carrera. George Steiner fue considerado uno de los intelectuales más destacados del siglo XX. Nacido en París el 23 de abril de 1929 en el seno de una familia judía. Fue políglota, ya que contaba como lenguas maternas el inglés, el francés y el alemán. Emigró a Estados Unidos en 1940. Graduado en Chicago, siguió sus estudios de posgrado en Harvard y doctorado en Oxford. Steiner escribió más de 2 docenas de libros, entre ellos colecciones de ensayos, una novela y 3 colecciones de cuentos cortos. Steiner se lo consideraba por tener una personalidad controvertida y divisoria, que traía elogios de sus seguidores por su conocimiento y sus brillantes argumentos. Su ámbito de interés principal fue la literatura comparada, la cual se ocupa de las realidades literarias de distintas regiones como manifestaciones análogas de un mismo fenómeno cultural. Su obra como crítico tiene a la exposición de temas culturales y filosóficos de interés permanente, contrastando con las corrientes más actuales, por las que ha transitado buena parte de la crítica literaria contemporánea. Su obra ensayística ha ejercido una importante influencia en el discurso intelectual público en los últimos 50 años, llegando a ser un referente en los jóvenes que cursan en la literatura. Un ejemplo de esto es David Prado, estudiante de literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Acerca de la muerte de George Steiner, me parece que la literatura realmente perdió a uno de sus mayores exponentes. Era un gran escritor, era un gran crítico literario, y me encanta su estilo literario. Es un estilo que me parece único, que no he encontrado en mucho tiempo, que atrapa al lector. Pero más importante que eso, es que si es que nos damos cuenta, cuando se entrevista, o ciertos escritores, cuando están hablando con los medios, y que ahorita son escritores que se están abriendo camino a llegar a ser conocidos, muchos de ellos hablan acerca de George Steiner como una de sus principales referencias que les fueron aportando para lograr conseguir su propio estilo literario. Trabajó en The New Yorker desde 1966 hasta 1997. Durante este periodo deslumbró a sus lectores con su profundidad analítica, convirtiéndose en un gran maestro de la literatura comparada. Las artes, la poesía, la narrativa, la pintura, era lo que más le apasionaba, y consideraba que eso era lo más sublime que había alcanzado el hombre. George Steiner murió en su residencia de la ciudad de Cambridge, Inglaterra, dejando un gran legado a la literatura mundial. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a contarles en este momento sobre la Purita de Huaca. En el marco de sus 414 años de celebración, la Virgen de la Santísima Virgen de la Purificación del Cantón Huaca en la provincia del Carchi fue reconocida la mañana del pasado domingo con la certificación de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Le contamos más en la siguiente nota. Conocida como La Purita, vive en el Cantón Huaca en la provincia del Carchi y su iglesia fue construida exactamente entre los años 1925 y finalizó en 1941. Dentro de una columna de madera extensa se colocaron tablas pintadas con diversos colores recubriendo toda la parte completa de la iglesia. Se dibujaron en ella pasajes bíblicos que están en la parte superior de un templo, pinturas en la parte baja incrustadas en una pared con la que cuentan varios retablos. Todos quienes visitan Huaca lo hacen sobre todo por la Virgen de la Purificación, o como la conocen, de la Purita. Los historiadores y escritores que conocen la historia del Carchi destacan a esta como la Virgen de la Candelaria. En la actualidad se puede destacar a ella como la dueña de la devoción de miles de personas que vienen desde todos los rincones de nuestro país, de Galápagos y por supuesto del sur de Colombia. Según un dato presentado por la cadena Ecoavisa, aproximadamente 5.000 personas vienen a visitarla cada año. Esto se da el 2 de febrero, según lo indicó el padre Pozo. Este sacerdote le contó a la cadena de televisión que los devotos le traen regalos y entre ellos cientos de vestidos de todas las partes del país. Se traen vestidos como el de un uniforme policial, militar o el de un equipo de la Liga Ecuatoriana. Uno de los pobladores más antiguos de esta zona de nuestro país destaca que a él le consta que esta virgen tiene más de 300 vestidos que han llegado desde diferentes rincones del país. Precisamente bajo estos parámetros, el pasado domingo, en el marco de los 414 años de celebración de la fiesta de la Santísima Virgen de la Purificación del Cantón Huaca, en el Carchi, se dio el reconocimiento con la certificación de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, a la cabeza, estuvo presente en la declaración de este espacio. Lo realizó junto con el director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso. Y Posterior a la misa campal realizada en el Estadio José María Landázuri, ante la concurrencia de cerca de 10.000 ciudadanos, las fiestas en homenaje a la Virgen de la Advocación de la Purificación se celebró con gran devoción por el pueblo huaqueño, de la población de la región norte de nuestro país, y que ocurre cada 2 de febrero. El ministro Juan Fernando Velasco resaltó aquí la importancia y la riqueza cultural de esta singular fiesta popular. Se trata sobre el trabajo de muchas familias que se congregan para celebrar su fe. El pueblo de Huaca agradeció el reconocimiento a este espacio con obsequios elaborados por manos de sus artesanos. La gestión principal para este trabajo fue del vicario foráneo de San Pedro de Huaca, el padre Carlos Padilla. A partir del pedido de miles de ciudadanos de Huaca, se permitió cumplir con este expediente, sustentando lo necesario para recibir el certificado de patrimonio cultural inmaterial. El ministro Juan Fernando Velasco recorrió el Museo Arqueológico y Religioso de la localidad. Esta cuenta con 200 trajes donados a la Virgen de la Purificación, de ellos confeccionados todos en el siglo XIX. Y así, los habitantes de Huaca y los devotos de la Santísima Virgen de la Purificación celebran la certificación de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.